Bueno, estamos en la localidad de Alvear, viendo todo el operativo que se viene llevando a cabo desde el Estado Nacional como el provincial, con el tema de las quemas de las islas de nuestra provincia frente a la localidad de Rosario y toda el área metropolitana. Primero, obviamente, agradecerle al Ministerio de Seguridad de la Nación, que ha mandado todo su equipo de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego, al Ministerio de Ambiente de Nación y Desarrollo Sostenible, y obviamente todos los equipos de las localidades de Entre Ríos, de Santa Fe, Protección Civil, las brigadas de bomberos. Bueno, nada, agradecerles a todos por lo que están haciendo hace más de una semana con esta problemática que lógicamente nos preocupa, pero nos preocupa porque sabemos que podemos paliar el tema del fuego y de hecho queda demostrado con todas, bueno, obviamente están todas las naves que están siendo ocupadas para esto, junto con los brigadistas que en este momento están en la isla. Pero la problemática creo que tiene un fondo que nos preocupa muchísimo, por eso nos acompaña Juan Cabandíez en esto, y es ver realmente cómo vamos a solucionarlo de fondo, no solamente con las denuncias que se vienen realizando, no solamente en la localidad de Rosario, sino de varias localidades vecinas, como San Lorenzo y Arroyo Seco, y las denuncias que se vienen efectuando desde otros lugares, como por ejemplo prefectura, sino que ver realmente y plantearnos cuál va a ser el uso que le vamos a dar a este patrimonio que tenemos, ¿no?, que son nuestras islas y que están siendo afectadas y que hace muchos años que esto sucede. Hoy obviamente que se agrava por la bajante extraordinaria que tiene el río y por la sequía, pero es una práctica que la tenemos no solamente que cuestionar, sino que tenemos que ver cómo la podemos replantear y que si realmente hay que darle un uso a este espacio, a estos humedales, a este ecosistema, sea siempre preservándolo y no arruinándolo como lo que estamos viviendo todos los días. Y aparte por la cuestión de salud que viene padeciendo las localidades que están frente al río y que en este esquema de pandemia todos sabemos que es perjudicial. Así que nada, agradecerle a Juan que va a monitorear todo esto con nosotros y que nos está dando la herramienta, como por ejemplo declarar zona crítica a esta zona de las islas para justamente poderle darle fin a esta problemática que tiene esta región desde hace muchísimos años. Queremos anunciarles, bueno, los habitantes de las zonas aledañas, la ciudad de Rosario, mismo la localidad en que nos encontramos en este momento. También habitantes de San Pedro, la provincia de Buenos Aires y todas las localidades que están siendo afectadas por estas quemas que se están realizando en el delta, tanto enterriano como en el delta de la provincia de Buenos Aires, que tenemos la firme y fuerte voluntad de que esto no suceda más. Lamentablemente esto se repite durante muchos años, hace muchos años, y en los últimos días, las últimas semanas, hemos tenido una mayor cantidad, una intensiva quema por parte de productores, por parte de dueños, y la verdad es que esto no puede suceder porque obviamente en la situación en la que nos encontramos, además hay que sumarle este humo permanente que complica la vida, sobre todo todas aquellas personas que tienen dificultades respiratorias. Así que nuestra firme voluntad es, bueno, no solamente combatir y apagar como lo estamos haciendo con dos aviones hidrantes, con un helicóptero de prefectura, un helicóptero de policía federal que llega en las próximas horas, con brigadistas, tenemos 30 brigadistas de parques nacionales, obviamente la gente del Ministerio de Seguridad, que es la que tiene la responsabilidad sobre el manejo del fuego, pero evidentemente es un tema ambiental, por eso los brigadistas, las fuerzas de seguridad están acá presentes, juntos con el gobierno de la provincia de Santa Fe, también los brigadistas de Entre Ríos, pero necesitamos mayor voluntad y ahínco en poder detectar quiénes son los dueños, nombre y apellido de las personas responsables de esto. Nos vamos a presentar, yo como Ministro de Ambiente de la Nación voy a presentar a la Justicia, voy a solicitar en el escrito que todo el gasto que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno Nacional en el combate de este fuego irracional sea computado a los dueños de los campos que se han hecho las quemas, y tenemos que esperamos que esta situación termine de una vez definitivamente para que no tengamos que revivirla anualmente. Por tanto, tenemos la firme voluntad de trabajar en esto. Hablamos con la ministra recién, hablé con el gobernador Perotti también en el día de ayer. Vamos a entregar equipos